¿Qué onda, gente? Es excelente lunes, medio crudón, todavía me ando recuperando del pinche fin de semana. Saludo a todos los cruditos de fin de semana porque hubo fútbol aquí en Monterrey y obviamente el Super Bowl. Oye, pinche Super Bowl me da risa porque, ¿cómo sale raza? Digo, yo no soy así, yo juego americano de morrillo y yo soy fanático, soy más fanático de los Cowboys, que están andando en la chingada de la verga. Pero cómo es raza que nomás, o las viejas, ¿verdad? Que nomás es el Super Bowl y creen que es como si fuera un juevesito o ir al Starbucks, güey. O sea, me topé amigas de que en el Facebook opinando, ¿verdad? Ay, dominguito de Super Bowl, dime un pinche mariscal de campo, el nombre de los mariscales de campo de Carolina y de los Broncos de Denver. No se sabe ninguno, güey. Saben que están algones y que traen mallas y están bien apretaditas, pero les vale verga a los pinches jugadores, no saben. No saben una jugada, no saben un hueco, un ala, nada. O sea, creen que las alas son las que las bañas con salsa, pinches viejas, pero bueno. Y también están los camaradas que en su perra vida han jugado fútbol americano o nunca lo han visto. Y el fin de semana, domingo de Super Bowl, sacan la pinche telesota fuera en el patio y pinche carne asada y juntan a toda la familia. La familia no, o sea, les gusta la arquería, otras mamadas, o sea, pero. Qué bueno, digo, que se junten, pero le pegan a la mamada tanto en el Facebook como en plática, ¿no? Lo platicábamos ahorita un vato que decía radio, tuve un programa de radio en las mañanas. Sí, un vato, yo sé de fútbol americano, jugué mucho tiempo hasta ligas mayores, así digo, no ligas mayores, digo, jugué en universidad, preparatoria. Y tengo camaradas que me preguntan, cabrón, ¿cómo ves el Super Bowl? Y pues hace su comentario, no, pues Carolina trae esta onda, la defensa, la ofensiva, Peyton Manning, la chingada, Manny Pacquiao, Bruce Springsteen, todos están bien y la chingada. Y lo que dicen los güeyes, o sea, el vato que sabe, esa raza lo agarra y lo pone en el Facebook. Oh, yo pienso que el quarterback, ah, este güey sí sabe, güey, pero lo agarraron de otro lado, güey. Y a la hora de los juegos, ¿no te ha tocado que tus camaradas te invitan a ver el Super Bowl y siempre dan dos, tres camaradas de un amigo tuyo que no los conoces y los güeyes? Se hacen saber los Larrys, güey, de no, güey. La está cagando Carolina, güey, porque mira, si el pase es incompleto, espérate, puñetas, cálmate tú, pinche profe Franco, la chingada. ¿Cómo el Super Bowl? Y luego ahora viene el medio tiempo, güey. Yo creo que yo en lo particular, el mejor medio tiempo de todos los tiempos, de todos los tiempos del medio tiempo, para mí fue el de Michael Jackson, en el 93, en ese juego de Cowboys contra Buffalo. Pero, ¿cómo critican? Digo, a mí no soy tan fanático de Coldplay. Estuvo chido el escenario y todo el mierdero. Pero sí siento que estuvo muy manfloro, medio jotón. Y repetir a Beyoncé y a Bruno Mars, siento yo que, fíjate, yo así lo veo. Que pusieron a Bruno Mars y a Beyoncé para. Si yo fuera el güey de Coldplay, diría, puto, los están poniendo porque no la puedo armar yo solo, ¿qué? ¿No valgo verga yo o qué pedo? O sea, o no sé si, como dicen ahí en Facebook, fue publicidad del Oreo, dos de chocolate y uno de vainilla. Bueno, el Super Bowl, todos supimos de fútbol americano, todos éramos expertos en americano y ayer toda la pinche asadores prendidos. Pero bueno, si lo disfrutaron, si lo vieron, chingón. Para las viejas que hicieron sus fiestas, vamos a juntarnos el Super Bowl y la chingada que no sabe ni un pito de verga del Super Bowl y del fútbol americano. O los güeyes que toda la temporada no ven ningún partido, no se juntan los lunes por la noche, solamente en el Super Bowl, les mando un saludo. Y si tú tienes un camarada así, etiquétalo, hijo de su chingada madre. Yo soy Iván Femal La Mole, me da mucho gusto siempre saludarlos a toda la raza. Hay un chingo de gente que me escribe por DM. No sé que no les conteste, es mucha gente la que escribe. Voy a tratar de ver todos los comentarios y mandarles saludos, porque sé que me ven de un chingo de partes de Estados Unidos, obviamente de México. Si hay algún otro país que me lleguen a ver de, no sé, Guatemala, Europa, la chingada, pues chingón que lleguen mis dedos hasta allá. Les mando un saludo, señores. Échenle huevos en este lunes, ya se acerca el 14 de febrero. Voy a tener monólogo del 14 de febrero para todos los pinches jetes enamorados. Así que no se pierdan mis videos aquí en Facebook y en YouTube. Yo soy La Mole.